Huyamos al amor en este día, huyamos de la gris melancolía, mirémonos así, amémonos así, que sepa todo el mundo esta alegría. Mirémonos así, amémonos así, que sepa todo el mundo esta alegría. Un beso, vida mía, dame pronto, por favor, que quiero en mi sentir tu fuego abrasador. Acércate a mi lado con la esencia de tu amor y siempre latirá mi corazón. Huyamos de la gris melancolía, mirémonos así, amémonos así, que sepa todo el mundo esta alegría. Mirémonos así, amémonos así, que sepa todo el mundo esta alegría. Un beso, vida mía, dame pronto, por favor, que quiero en mi sentir tu fuego abrasador. Acércate a mi lado con la esencia de tu amor y siempre latirá mi corazón.